Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN, Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos darle la más cordial, cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla español desde Birmingham, Alabama, esa hermosísima colina verde donde se encuentran las instalaciones de Radio Católica Mundial EWTN. Unas instalaciones producto de las bendiciones de Dios, de la generosidad de los católicos y también de, sobre todo, del sentido sobrenatural de la Madre Angélica. A todos los que trabajan allí en la estación y que hacen posible esta transmisión, nuestro más querido saludo, y a ustedes les pido sus oraciones por ellos, porque son personas que dedican un esfuerzo constante a hacer posible este don maravilloso que significa el poder comunicarnos a través del ciberespacio en este programa y tantos otros que hacen de EWTN, Radio Católica Mundial, una verdadera bendición para los creyentes de habla española. Recientemente, un obispo en España ha tomado una decisión muy firme. Anunció a todas las parroquias y todas las instalaciones e instituciones católicas de la diócesis que las instalaciones católicas no pueden prestarse para eventos que no son específicamente católicos y mucho menos, para eventos que contradicen la fe y que confunden a los católicos, aunque aparenten no hacerlo, Es decir, aquellas doctrinas que no son fieles al Evangelio, que no se inspiran en el Evangelio, que tienen algún componente de gnosticismo, ¿no? Y que en realidad muchas veces se presentan como inocuas, como no sin consecuencias o como aparentemente compatibles con las enseñanzas cristianas. Regreso aquí a un término clave que es lo que precisamente a nosotros nos permite distinguir todo lo que hay del montón de lo que es verdaderamente católico, y es el término gnóstico. En el fondo, en todas las numerosas doctrinas que existen actualmente y que se siguen multiplicando, hace poco, muy pocos cristianos sabían lo que era el Reiki, esta disciplina pseudo-japonesa, occidental-japonesa, supuestamente del control de la energía. Pocos sabían lo que era el Feng Shui, esta técnica de control de flujo de energía por medio de la arquitectura, ¿no? Pocos sabían lo que eran los aromas de Bach, o la aromoterapia, la curación a través de olores, o la gemoterapia, es decir, a través de piedras, dependiendo de su peso, naturaleza y color, para crear, no solamente curar supuestas enfermedades, sino también para crearnos buenas vibras, ¿no? Buenas vibraciones de nuestra energía. Entonces, yo alguna vez he pasado por tiendas donde venden estos aparatos o cosas o productos, como quieren llamarle, ¿no? He pasado, por si acaso, no me he metido nunca. Para comenzar, detesto entrar a tiendas, sea la que sea. Mucho más si es que venden ridiculeces, lo que yo considero una estafa. Pero bueno, ¿no? Las he visto ahí, entonces he visto aromas de Bach para el relajamiento, para la concentración, para la energía, para la eficacia, para el romance. Es decir, básicamente el ser humano resulta siendo un piano que se puede tocar en todas sus teclas dependiendo de cómo se use, ¿no? Y justamente el común denominador de todas estas distintas denominaciones es justamente el hecho de que todas comparten el gnosticismo. ¿Qué cosa es el gnosticismo? Para que no se confundan. Es una palabra que se escribe comenzando con una G, G-N, gnosis, ¿no? Porque viene de la palabra griega de gnosis, con G, gnosis, que significa básicamente conocimiento. ¿El conocimiento tiene algo de malo? Por supuesto que no. Pero desde el principio de la era cristiana surgió una herejía, surgió una secta que se llamaba gnóstica, porque justamente tomaba el concepto de que la única manera de salvarse era mediante un conocimiento especial que tenía que ser transmitido, ¿no? Y mediante un conjunto de técnicas que eran las que lograban el bienestar del hombre hasta su propia salvación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nuestra fe católica y cualquiera de estas disciplinas, el Reiki, la mayoría de las formas de yoga, el eneagrama, que se presenta como una técnica cristiana, psicológica? Incluso he visto anuncios de casas de congregaciones religiosas que dan retiros de eneagrama, ¿no? El eneagrama ya ha sido señalado como un concepto no católico y no compatible con la fe. Así que los católicos que siguen cursos de eneagrama, les advierto, están siendo engañados por personas probablemente de buena fe. No digo que sean personas de mala fe, pero están siendo engañados porque eso no es compatible con la fe. ¿Por qué no es compatible con la fe? Vuelvo al tema del gnosticismo. Básicamente, los gnósticos eran imposibles de agruparse en un solo, en una sola secta, en un solo grupo. ¿Por qué? Porque cada uno tenía su propia teoría de qué cosa es lo que había que conocer, cuál era la verdad que había que conocer, cuáles eran las técnicas que habían que dominar, y cada uno tenía una opinión distinta. Unos señalaban que era un conocimiento específico sobre las cuestiones filosóficas. O sea que eran más una escuela, digamos, filosófico-intelectual. Había que conocer cosas, conceptos, ideas, ¿no? Mientras que otras sectas gnósticas ponían el acento, sobre todo las que tenían más influencia oriental, las que habían recibido más influencia oriental, en técnicas. Es decir, hay que ponerse en esta disposición, hay que tomar esta actitud, hay que hacer este ejercicio, hay que crear esta iluminación, hay que utilizar estas piedras, hay que utilizar estos olores, estas flores, esta combinación de agua con, es decir, muy cerca prácticamente de la brujería. En el fondo, la brujería es una forma de gnosticismo. Es creer que si yo digo unas fórmulas correctas y mezclo un conjunto de cosas de manera correcta, ¿no? Es decir, hago pues un sortilegio, ¿no? Digo, pata de cabra, abracadabra, etcétera, etcétera, sobre una mezcla específica de cosas, al final yo voy a lograr un objetivo, ¿no? Y en ese sentido, el libro de Harry Potter ha creado la gran ilusión en muchos muchachitos, en muchos adolescentes, que ellos van a poder ser como los personajes de Harry Potter que hacen magia con una varita, ¿no? Es decir, que simplemente en una escuela pueden aprender y les pueden enseñar a cómo utilizar una varita, a cómo combinar productos para obtener consecuencias mágicas, etcétera, etcétera. Al final, obviamente, se trata de una novela o una serie de novelas, ¿no? Pero que tienen este sabor gnóstico. Es decir, en última instancia, el gnosticismo es creer que el bienestar del hombre, que su felicidad, proviene básicamente de conocimientos y técnicas que son inmanentes. ¿Qué cosa significa inmanentes? Que son planas de este mundo, que corresponden a este mundo, que no son fuerzas sobrenaturales. Entonces alguno dirá, bueno, pero eso no es lo que enseña el Reiki. El Reiki habla de que la energía es todo un uno, es una cosa que trasciende la materia. Sí, pues, pero no estás reconociendo a Dios. El Reiki no reconoce a Dios. Para el Reiki hay una energía. Bueno, pero eso es lo que sería Dios. No, pues, esos son los que hacen malabares intelectuales para tratar de compatibilizar el Reiki, por ejemplo, con Dios. El Reiki y cualquiera de las otras técnicas gnósticas, técnicas, filosofías o como quieran llamarlas gnósticas, no reconocen la existencia de un Dios superior. O si reconocen la existencia de un Dios superior, no les interesa. Por ejemplo, el Feng Shui, esta técnica nueva de decoración de casas para que la energía fluya de acuerdo a una filosofía y de tal manera que en este cuarto se concentren las energías positivas, acá el relajamiento para el reposo, acá una mayor energía para que haya más vivacidad, ¿no? Entonces, todas estas cosas básicamente lo que dicen es, bueno, Dios puede existir, por supuesto, nadie que practica el Feng Shui niega a Dios, pero en realidad no tiene nada que ver con que en una casa hayan buenas vibraciones, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿qué cosa es un hogar católico? Un hogar católico es un hogar donde se han combinado la madera con la piedra y se han puesto los muebles en esta dirección para que la energía fluya de oriente a occidente. Todas esas son las cosas que enseñan el Feng Shui, no estoy inventando. Y que en este lugar no pongamos objetos metálicos porque producirían mucha energía negativa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace un hogar acogedor? ¿Estas energías o el hecho de que sean personas, hombres y mujeres de fe, viviendo en una casita minúscula donde no da ni el dinero ni el espacio para poder utilizar técnicas Feng Shui? ¿Cuál es un hogar más feliz? ¿Donde se han utilizado estas cosas o un hogar donde se vive la fe y donde se vive la gracia? ¿No? El hogar de Nazaret, en cuatro paredes, donde estaba Jesús, María y José, ¿era un hogar feliz o le faltaba Feng Shui, le faltaba San José acomodar sus herramientas de carpintero de esta manera para que la energía fluyera? Hazme el favor, pues. Yo creo que esto nos da una idea de cuál es la diferencia precisamente entre una técnica gnóstica y la fe. La fe, nuestra fe, la fe católica, cree que el bien nos llega a través de una verdad que nos es revelada del cielo, por un Dios trascendente que no solamente nos quiere revelar una verdad que es un conocimiento, sino fundamentalmente una persona. Esa persona nos enseña cosas, sí, pero esos conocimientos no sirven de nada si es que no hay un encuentro con la persona de Jesucristo. No, recuerden que el objetivo del cristiano está perfectamente explicado o expresado en el pasaje de Gálatas 2:20 de San Pablo, cuando dice, vivo yo, pero no yo, es Cristo quien vive en mí. Es decir, llegar a vivir la vida, llegar a integrarse, hacerse uno con Jesucristo, ¿no? Y en consecuencia, hacer que Jesucristo viva en mí de tal forma que yo sea otro Cristo. O sea, básicamente se trata de una relación personal, de un encuentro personal. Mientras que las otras técnicas, las técnicas del Feng Shui, las técnicas del Reiki, las técnicas de la aroma de Bach, del Eneagrama, ponen todo el acento en filosofías y técnicas. Esta persona va a ser infeliz si se junta con esta persona, va a ser feliz si es que en el otro lado de su polaridad personal se encuentra este otro elemento. Al final son técnicas psicológicas, filosóficas, físicas, energéticas o lo que fuere, pero finalmente son todas técnicas, métodos que básicamente no revelan al verdadero sentido de nuestra felicidad y la fuente de nuestra felicidad. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso pues que la decisión de este obispo español de dar la disposición de que no se utilicen los locales católicos para realizar este tipo de actividades es muy importante, porque le está dando una señal a los católicos: oiga, los católicos no auspiciamos ni tenemos nada que ver con esto. Pues lamentablemente muchos párrocos no conocen la naturaleza de estas actividades. Y las personas que vienen se presentan y le dicen, mire padre, lo que vamos a hacer es realizar una actividad que es en realidad para promover la armonía interior, ¿no? Entonces, claro, el párroco dice, eso es bueno, promover la armonía interior es bueno, ¿no? El problema es cómo se promueve la armonía interior. Se promueve una armonía interior básicamente en base a técnicas. Y bueno sería si es que efectivamente lo lograra, pero siempre va a haber una limitación. ¿Por qué? Porque el hombre es una unidad biopsicoespiritual. Y estas técnicas hablan de la dimensión espiritual de la persona, entre comillas, pero cuando hablan de la dimensión espiritual no hablan en realidad del espíritu. Están hablando de una cosa muy distinta de lo que nosotros entendemos por dimensión espiritual. Para nosotros la dimensión espiritual es esa dimensión que es la huella divina que no puede saciarse sino a través de Dios. Eso es lo que nos enseña la fe y nos enseña nuestra revelación. Solamente puede saciarse con Dios. Y en consecuencia no hay técnica alguna que logre elevar y producir una armonía integral en el ser humano, porque toda armonía, toda técnica para armonizarlo, para hacerlo contento, para relajarlo, que prescinda del hecho de que el espíritu humano necesita de Dios y necesita un encuentro íntimo con Dios, y que ese encuentro íntimo con Dios solamente se da a través de la persona Dios que Jesús es, entonces solamente en esa medida vamos a comprender cuál es la verdad de Jesucristo, y estas técnicas nunca van a poder responder a las verdaderas necesidades del hombre. Y hay gente que, cuando yo les digo esto, católicos, católicas de buena fe, que se ofenden porque dicen, ¿tú qué cosa tienes contra el rey? Y tú no sabes cómo me ha ayudado a mí esa técnica a responder a este problema, tenía migrañas, tenía una muy mala relación con tal persona y me dio, perfecto. Mira, el Reiki te puede haber ayudado. ¿Qué cosas has aprendido cuando el Reiki ha ayudado a resolverte alguno de tus problemas? Has aprendido que los problemas tienen solución. Y que si tú hubieras recurrido adecuadamente a tu fe, también los hubieras encontrado, con la única diferencia es que no te hubieras apartado de Jesucristo. Por supuesto, yo no voy a hacer la apuesta que cabería hacer acá, cabría hacer teóricamente, que es, perfecto, tú sigues con el Reiki. Y al fin de nuestra vida nos encontramos. Yo no puedo decir eso a nadie, porque tengo la certeza de que una persona que no sigue el camino de Jesucristo no va a encontrar la felicidad y no va a encontrar la salvación. Y todos estos caminos, ¿no?, que muchos los encuentran como complementarios. No. Yo en la fe rezo y eso me da paz espiritual, pero hago mi yoga para tener paz psicológica y en mi casa la arreglo con Feng Shui y le curo los dolores de cabeza a mis hijos con el Reiki. Entonces, al final, resulta que la fe es un instrumento, una herramienta más, una porción más para lograr una especie de vida, entre comillas, armónica. Y la fe no es ese elemento integral, holístico, es decir, que incluye a toda la persona que Jesús quiere que sea, ¿no? El que no está conmigo está contra mí. El que no está contra mí está conmigo. El que no recoge conmigo desparrama. Entonces, como decía el Antiguo Testamento en varias ocasiones, nuestro Dios es un Dios celoso. Él se nos ha revelado con todo el misterio del amor y no quiere que en el mismo espacio del corazón humano estén él y cualquier otra cosa gnóstica, de origen gnóstico, que básicamente procure un bienestar completamente horizontal. Estas técnicas por algo persisten, por algo tienen seguidores. Es decir, algunas cosas buenas hacen, algunas cosas perceptibles como bien hacen, pero hay muchas cosas que son malas intrínsecamente, que son malas en sí, pero que pueden producir uno que otro efecto positivo. Que te produzca un efecto positivo y sobre todo un efecto grato, que te agrade, no significa que eso sea bueno para ti. Porque te recuerdo que, entre otras cosas, el camino del cristianismo es el camino de la cruz. No es un camino de sufrimiento inútil, no es un camino donde nosotros no podemos recogernos, alegrarnos, poner paz, poner armonía en nuestro corazón, poner paz y armonía en nuestros hogares. Todos esos deseos están muy bien, pero recuerda que todas esas cosas están incluidas en nuestra fe, en nuestra propia verdad de fe. Y si tú no sabes cómo armonizar tu hogar con la fe, es porque te falta el conocimiento de la fe. Entonces, si todavía no conoces bien tu fe, ¿para qué te vas a aprender técnicas de Reiki, de Enneagrama o de cualquier otro? Y por eso, una vez más, insisto, la decisión de este párroco, de este obispo, dada a todos los párrocos, de que en las parroquias y en los centros pastorales, en los centros que son de iglesia, no se dicten estos cursos para no hacer creer a la gente equivocadamente que la iglesia auspicia o que cree que el cristianismo puede convivir con estas doctrinas. No puede. Y muchas de estas doctrinas se gastan y desgastan para tratar de demostrar que son compatibles con el cristianismo. Y muchos de los profesores que enseñan estas cosas se llaman a sí mismos cristianos y lo hacen de buena fe, pero lo hacen con absoluta ignorancia porque no comprenden que efectivamente su forma de vida y sus prácticas no son compatibles con lo que enseña el cristianismo. El cristianismo y la fe, nuestra fe cristiana, es una fe integral, es una fe holística y es una fe que tiene proveniencia sobrenatural y se centra sobre una persona. Es decir, no es una tradición horizontalista puramente humana y no se centra ni en técnicas, ni en conocimientos, ni en filosofías para los cuales tienen que uno iniciarse. La fe está al alcance de todos, la salvación está al alcance de todos. Y si Dios ama a la humanidad, no le hubiera guardado los secretos del bienestar en técnicas escondidas que pueden aprender solo los que tienen dinero. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Una de las sectas que se puso de moda en América Latina, que ahora ha venido a menos, que es la secta Magicari, cuando uno va a sus oficinas o a sus templos, en la recepción siempre encuentra una foto del fundador de la secta Magicari con el Papa Pablo VI, ¿no? ¿Y por qué han escogido una foto con el Papa Pablo VI y no han escogido una foto donde esté solamente el fundador de la secta? Porque justamente el empeño de esta secta es hacer creer que ellos tratan solamente las cuestiones de energía, de la filosofía, del pensamiento, etcétera, pero no son incompatibles con el hecho de ser católicos. Y resulta que una de las cosas que hay que llevar cuando uno es Magicari es que tiene que llevar un talismán, es una cosa de buena suerte que cuelga del pecho, ¿no? Una vez conocí a una persona que estaba en la secta Magicari, yo le dije que estaba mal, que eso era incompatible con el cristianismo, ¿no? Y esta persona me dijo, no sabía, entonces voy a renunciar a esto, y le dije, venga, tira tu talismán, ya, pero mira, este talismán nos han dicho a nosotros que no se puede abrir, que tiene que estar cerrado. Entonces le dije, bueno, dámelo a mí, porque yo no creo en esas en esas maldiciones tanas, ¿no? Soy católico, creo que Dios me protege y que no existe la magia, ¿no? Existe la acción del demonio y la acción de Dios. Y Dios me protege las acciones del demonio en la medida en que yo permito y colaboro con la gracia. Así que abrí esta caja y esta caja tenía una semilla de una planta desconocida y un rollo con un texto en japonés. Nunca averigüé qué cosa decía, ¿no? Nunca fui una persona que supiera japonés, simplemente lo tiré a la basura. Pero ¿cómo puede ser compatible con la fe la creencia de que el bienestar viene de un talismán, de una cajita con una pepa y un texto en japonés o en cualquier otro idioma, para el caso, ¿no? Seguimos luego del corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lozcano en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, hermanas y hermanos, esta decisión de este obispo es muy buena y es una lección para todos, no solamente para la diócesis en la que el obispo la ha tomado. Nosotros los católicos somos, atención, católicos, ¿no? Es una noticia de último minuto, somos católicos. Y como católicos, nosotros creemos que la revelación de Jesucristo es todo lo que se necesita para salvarse y para ser feliz, para ser feliz. Y que no existe una separación y un divorcio entre mi vida religiosa y mi vida cotidiana, de tal manera que nadie puede decir, no, no, tú sigues espiritualmente con tu religión católica, nosotros vamos a trabajar tu energía a través del Reiki y tu cuerpo a través del yoga y tu psicología a través del eniagrama, etcétera, etcétera, etcétera. Y tu salud a través de la aromoterapia, de los aromas de Bach, de la gemología. No, esa no es la fe. Nuestra fe es una fe integral y es integral para que la vivamos íntegramente. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por Paz y Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@azyprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.